Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Volvemos tras el pequeño descanso estival. Tras el parón veraniego, vuelve este espacio radiofónico dedicado a la historia desde abajo, a la economía crítica, a la historia de las luchas sociales. Tras el merecido descanso, volvemos con ganas de comenzar una nueva temporada, la undécima, con mucha fuerza. Pero no penséis que he pasado todas estas semanas tumbado en la playa y bebiendo mojitos. Este último mes, el profesor Arcadio lo ha pasado entre pesados volúmenes, legajos llenos de polvo en oscuras bibliotecas, preparando nuevos temas para la linterna. Gracias a ello, en las próximas semanas podéis escuchar programas dedicados al Ejército Libertador del Sur, liderado por Emiliano Zapata, a la relación entre ciencia y movimiento obrero en la España finisecular, y por supuesto, siendo el centenario de la Revolución Rusa, dedicaremos varios programas a analizar qué sucedió realmente en la Rusia de aquellos años, rescatando algunos protagonistas y algunas luchas que han sido ignoradas por los diferentes relatos oficiales. Eso de relato oficial ha sonado un poco conspiranoico. Antes que nada, cuando en breve diga que está encendida la hoguera, que nadie piense que la metáfora representa a un grupo de iniciados que van a ser iluminados con un saber oculto, con una verdad revelada solo al alcance de unos pocos. Esto va de todo lo contrario, por si alguien está confundido y quiere cambiar ahora de emisora. Una vez explicado esto, ahora sí, encendida está la hoguera. Acercaros al fuego porque este año va a arder más alto que nunca. Un saludo muy fuerte a todas las radios libres que remiten este programa. Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio. Aquí comienza la Linterna de Diógenes. Lying back gazing skyward when the moment got shattered. I remember what she said and then she fled in the path of a lightning ball. Desde los tiempos de ascenso del capitalismo, que implicó la expropiación de los medios de subsistencia de la mayor parte de la población, con la mercantilización de la tierra y la disolución de los antiguos sistemas comunales y modelos de propiedad y uso colectivo de los recursos, con la transformación de los viejos artesanos en obreros asalariados, el horizonte del socialismo y el movimiento obrero más combativo fue la socialización de los medios de producción, desde el socialismo agrario y comunalista hasta el marxismo consejista, bajo el lema de control obrero, del concepto de democracia industrial, de la autonomía comunal, del zapatismo y magonismo mexicanos, del anarcosindicalismo, de los consejos obreros de Baviera, de los soviets rusos, de las colectivizaciones durante la Revolución Española. Todos ellos pueden reunirse en un mismo concepto, autogestión. Y para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Carretero Miramar, docente, escritor, miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión y autor de varios libros, el más reciente sobre la figura del abogado y escritor Barrio Vero, también autor, entre otros, de La Autogestión Viva, proyectos y experiencias de la nueva economía al calor de la crisis. José Luis, bienvenido a Internet de Diógenes. Hola, buenas tardes. Vamos a adentrarnos en el concepto teórico, pero también práctico, de la autogestión, tanto en la actualidad como su importancia a nivel histórico. Pero para empezar, a modo de introducción, ¿nos puedes explicar o decir en pocas palabras a qué hace referencia el concepto de autogestión? El concepto de autogestión hace referencia a la socialización de los medios de producción, pero desde una perspectiva que implica necesariamente la más profunda democracia. Esto es, que sean los propios productores los que decidan qué, cómo, para qué y quién produce y en qué circunstancias o con qué condiciones se produce. Es decir, uno de los problemas, uno de los debates centrales en la historia del socialismo, precisamente ese debate entre el estatismo, que haría bascular el poder dentro de la empresa o dentro del aparato económico sobre el aparato estatal y además sobre una dirección planificada ejercida por una vanguardia, y por otro lado la perspectiva de la autogestión, que haría bascular el poder dentro de la empresa en la propia coordinación y cooperación de los propios productores directamente. Esto es uno de los elementos centrales que también se convierten en un elemento de quiebra con respecto a determinadas experiencias del llamado socialismo real. Buena parte de las propuestas de la izquierda política e institucional se basan en la regulación y la intervención del Estado para generar empleo y redistribuir la riqueza. ¿En qué se diferencian estas propuestas de la propuesta de autogestión de la economía? Bueno, en primer lugar habría que plantear que esas propuestas keynesianas de las que me hablaba son propuestas que tienen un recorrido muy corto en una situación de crisis sistémica como la que estamos viviendo. Es decir, la posibilidad de reeditar el keynesianismo como salida a la crisis y como mecanismo de generación de un nuevo ciclo de acumulación acelerado, como fue el de los llamados 30 gloriosos en la Europa occidental de los años 40, 50, 60 y 70, es algo que realmente tiene pocos visos de poder ser factible en estos momentos por distintos tipos de razones. Por razones propiamente económicas, como puede ser el hecho que de la crisis de los 70 y por lo tanto el subsiguiente neoliberalismo no han sido una simple, digamos, consecuencia de un exceso de voracidad o de una situación de falta de inteligencia por parte de las clases dirigentes, sino algo a lo que han venido ellas mismas impelidas por la propia fuerza de los hechos. Vamos a hablar un poquito más de esto, si quieres, posteriormente, pero el hecho es que el neoliberalismo se desarrolla como una respuesta precisamente a los avances proletarios en el marco de una sociedad en la que el reparto del excedente social se estaba produciendo de una manera mucho más acelerada que anteriormente. Por otro lado, encontramos también límites propiamente ecológicos, es decir, el keynesianismo no puede poner en marcha un nuevo ciclo de acumulación acelerada si existen unos límites ecológicos que no van a poder sostener o que garantizan que el ecosistema no pueda sostener este proceso de acumulación y de crecimiento sostenido de la producción de una manera exponencial. Por lo tanto, una transformación ecológica se impone y esa transformación ecológica o una transformación de la sociedad que adapte a esos límites ecológicos implica necesariamente traspasar esa idea de que la única solución para la crisis es precisamente el crecimiento de la producción y que, por lo tanto, ese crecimiento se drene hacia abajo. Y por otro lado, encontramos también, respecto a la dinámica keynesiana, una serie de límites propiamente, podríamos llamar, culturales. Es decir, al fin y al cabo, hoy en día, culturales y sociales, incluso socioeconómicos, en el sentido de que hoy en día esa diferenciación que normalmente el keynesianismo hace entre un capitalismo productivo, sano, bueno y nacional frente a un capitalismo especulativo, financiarizado, malo y, digamos, globalizado, es una diferenciación que en la realidad de la vida económica actual es más teórica que real, en el sentido de que las grandes empresas hoy en día, las grandes transnacionales, sacan, incluso en el caso de grandes empresas que podríamos considerar paradigmáticas de lo que es la producción en el viejo sentido, la actividad propiamente productiva, como las empresas de automóviles, hoy en día en sus balances podemos encontrar más beneficios procedentes de la actividad propiamente financiera, del juego con acciones, del juego con opciones, de todo este tipo de cosas, que incluso de la propia producción en sí, ¿no? Yo creo que estos límites imponen una necesidad, que se ha vuelto una necesidad histórica, de buscar otro tipo de solución. Este tipo de solución es un tipo de solución que entronca con determinados sectores que siempre han planteado una alternativa antiestatal por parte del movimiento obrero. Y esa alternativa es precisamente esa alternativa a la autogestión, que permitiría o que sería capaz de hacer frente a una serie de contradicciones esenciales de nuestro tiempo. En primer lugar, una contradicción que podemos ver entre un mundo cada vez más autoritario, donde, sin embargo, las ideas de democracia, las ideas de participación popular, se han extendido enormemente en los últimos 200 años por todo el globo. Esta contradicción entre cooperación y mando solo se puede resolver sobre la base de una auténtica democracia económica, que es en el fondo lo que plantea la autogestión, es decir, que sean los propios productores los que decidan qué se produce, para qué se produce, cómo se produce, etcétera, etcétera. La democracia económica implica la participación de los productores en la generación de la riqueza social y también en la distribución y comercialización. Esto es absolutamente importante. Por otro lado, esa perspectiva autogestionaria conformaría, además, está muy vinculada con la posibilidad de una economía autocentrada, es decir, una economía que esté basada en lo local, en lo cercano, en lo comarcal. Una economía basada, por lo tanto, también en las necesidades inmediatas de las poblaciones en el lugar donde viven. Es decir, por lo tanto, también una economía que probablemente y tendencialmente significaría una economía mucho más vinculada, mucho más sostenible desde el punto de vista ecológico. Y además permitiría también poner en cuestión o enfrentarse a otra de las aporías o de las contradicciones fundamentales de nuestro mundo, como es precisamente la contradicción de que se está produciendo bienes de consumo, cachivaches inútiles a grandes cantidades, y sin embargo la gente no alcanza unos mayores niveles de felicidad, sino que el sistema vemos que produce cada vez más insatisfacción, sufrimiento y dolor a grandes cantidades de gente, ¿no? En ese sentido, la alternativa autogestionaria, vinculada con lo cercano, vinculada con lo sostenible ecológicamente, vinculada con la democracia más extensa, tanto en el ámbito productivo, en el ámbito económico, como en el propio ámbito político. Podríamos hablar que al fin y al cabo la autogestión está muy vinculada con la idea de la democracia directa y del municipalismo, pues tendría también una alternativa, o sería también una alternativa que nos permitiría pensar qué entendemos colectivamente como abundancia, y por lo tanto nos permitiría sustituir toda esa producción de cachivaches inútiles y productos de consumo que vemos detrás de nuestros escaparates inalcanzables para la gran mayoría de la población, y sustituirlos por nuevas actividades más vinculadas con las necesidades inmediatas de la población, como puedan ser las necesidades de cultura, las necesidades de cuidado, las necesidades de afectividad, las necesidades de vivir una vida plena, una vida que, como dice la economista feminista María Pérez Orozco, una vida que merezca la pena ser vivida. La democracia liberal ideológicamente se fundamentó sobre el supuesto de igualdad de derechos y deberes ante la ley. El súbdito se convertía así en ciudadano, con capacidad de elección sobre los gobernantes del Estado. Sin embargo, la construcción jurídica de los estados parlamentarios obedeció unas lógicas muy concretas: el blindaje de la propiedad privada, garantizando la defensa de las clases propietarias frente a cualquier intento de los desposeídos de profundizar en un igualitarismo económico. La extensión del sufragio y los códigos civiles evidenciaron la falacia, la insuficiencia de la democracia política en unas sociedades donde una gran parte de la población se insertaba dentro de las relaciones de poder de tipo capitalista, donde las relaciones económicas marcaban el día a día de la inmensa mayoría de la gente. Por eso, si la burguesía liberal fue reticente a la ampliación del sufragio, pero poco a poco lo contempló y aceptó como una posibilidad, la democracia económica, en cambio, sería un anatema, el gran demonio al que combatir, representado por el socialismo y el movimiento obrero. Para conjurar ese demonio, el de la autogestión obrera, la burguesía ha utilizado a lo largo del siglo XX todas las herramientas a su alcance. Desde financiar grupos armados paramilitares como fuerzas de choque frente al movimiento obrero, crear sindicatos amarillos, apoyar dictaduras militares o incluso conceder cierta redistribución de la riqueza en forma de seguros de desempleo, de salud. Pero lo que nunca fue ni es negociable es la autoridad del propietario dentro de la fábrica. En el ámbito económico no era admisible ninguna democracia. Estamos hablando del concepto de democracia económica más allá de la democracia política. ¿En qué se distinguen la democracia política y la democracia económica? Claro, estamos haciendo una diferenciación que en el fondo es también una diferenciación artificial, porque hay que tener en cuenta que uno de los mecanismos principales de derrota de la propia idea de la democracia económica ha sido precisamente en experiencias históricas concretas, como la de la experiencia yugoslava, la ausencia de esa concomitante democracia política. Es decir, una cosa es colectivizar los medios de producción, ponerlos en manos de los trabajadores, que sean ellos los que decidan, pero esa puesta en manos de los trabajadores de los medios de producción tiene que venir acompañada también de la toma colectiva por parte de la mayor parte de la población de las decisiones políticas fundamentales. ¿Qué es lo que sucedió en Yugoslavia? En Yugoslavia, después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el mando del mariscal Tito, se establece un sistema socialista o supuestamente socialista, donde se realiza un avance en todo ese proceso de generación de mecanismos de autogestión en el lugar de trabajo. Se generan cooperativas, se generan mecanismos de socialización de la producción y de participación de los trabajadores en la vida económica. Pero esto se hace en un contexto de partido único, y de partido único entendido como perspectiva de partido de vanguardia, de partido en la tradición marxista y leninista, y esto implica necesariamente una generación final de una burocracia, una generación final de una clase, de una incipiente, de una clase que busca convertirse en clase dirigente y que acaba generando también el camino de vuelta atrás al propio capitalismo. En ese sentido, la vida social, la vida del conjunto, el conjunto de la vida que nos rodea, no puede ser arbitrariamente separada, no puede ser arbitrariamente dividida en compartimentos y, por lo tanto, separados y que se piensan independientes unos de otros, y por lo tanto la democracia económica implica necesariamente la democracia política, como hemos visto a lo largo de la historia, la democracia política, incluso en términos cuasi asamblearios o cuasi democracia radical, como pudiera ser en un origen, por ejemplo, la organización de los cantones suizos, tiene que implicar o tiene que venir acompañada la democracia económica para no acabar regenerando un tejido capitalista de control de la población. Para los primeros años del siglo XX, el control obrero se había erigido ya en la principal amenaza para la burguesía europea y estadounidense. La fuerza de sindicatos y comités de fábrica estaba quebrando la autoridad del empresario, que veía que cada vez le era más difícil imponer su orden. Desde las bolsas de trabajo que obligaban a los empresarios a contratar a gentes sindicadas, hasta la participación en las decisiones gerenciales, la amenaza para el orden industrial se agudizaba a medida que el músculo obrero amenazaba con tomar las fábricas bajo su mando e instaurar una auténtica democracia industrial. Esta amenaza fue tan palpable en algunos lugares que, hasta por poner un ejemplo, en los primeros meses de la Alemania de Weimar, muchos industriales estuvieron negociando con la socialdemocracia alemana para integrar los consejos obreros dentro del sistema legal alemán y dotar a dichos consejos de poder decisorio. No es de extrañar que en tantos países, en aquellos años, floreciesen los grupos armados apoyados por la patronal para disciplinar a un movimiento obrero que tenía como horizonte inmediato el control de fábricas y talleres. Pero esto es análogo a las luchas comunales en tantos y tantos lugares del globo. donde las insurrecciones y revueltas fueron acompañadas de la defensa de la gestión colectiva de los recursos por los propios campesinos. El horizonte y la perspectiva de fondo es el mismo, la autogestión de la vida a través de la gestión colectiva de los medios necesarios para ella. Estoy pensando ahora mismo que precisamente esta democracia económica, este control obrero, ha sido uno de los principales escenarios de lucha de los movimientos obreros, desde las formas de organizar las fábricas para, pues por ejemplo, para disciplinar a los trabajadores, ¿no? De la lucha capital-trabajo, controlar sus ritmos, sus tiempos, las luchas por el asociacionismo obrero, frente a los ataques o intentos de integrar a los sindicatos. Quiero recordar también que uno de los principales papeles del nazismo alemán fue disciplinar al trabajo, es decir, que el industrial volviese a ser lo que ellos llamaban el Herrenhausen, el señor de la casa dentro de la fábrica, ¿no? Idéntico a como sucedió en Italia con las escuadras fascistas reprimiendo el movimiento de ocupación de tierras y fábricas, o bueno, que hablar del propio franquismo, ¿no? Que se erigió bajo la base de la autoridad en la fábrica. Quizás es algo que a nivel social, o al menos en la izquierda, se haya olvidado un poco que que buena parte de las luchas, incluso de los conflictos, incluso llegando, estoy hablando de, por ejemplo, los movimientos fascistas y demás, tenían igual como el eje del escenario de lucha, era precisamente ese, el del control de la fábrica entre obrero, entre trabajo y capital. Claro, evidentemente. Yo creo que es una de las ideas centrales del siglo XX. Es una idea de que, en cierto modo, es el triunfo de Marx, en el sentido de esa preeminencia de las condiciones económicas sobre de las condiciones materiales de producción sobre el conjunto de las condiciones de vida y de eso el conjunto de las condiciones en las que se expresa la sociedad. Y por lo tanto, esa determinación económica de lo que puede, que actúa como infraestructura, que puede generar posteriormente o puede determinar lo que posteriormente se puede ver en la superestructura social, cultural, política, etcétera, es lo que hace que en el siglo XX se entienda como central para todas las ideologías, tanto para el fascismo como para el anarquismo, como para el comunismo, para todas las ideologías que operan activamente en ese siglo XX, se entienda como central la vida económica. Y por lo tanto, sobre todo, se entienda como central la unidad fundamental de la vida económica en esos momentos, que es la fábrica. Es decir, además, en una economía tendencialmente industrializada, donde además el elemento fundamental de valor o de valorización se produce en esa fábrica donde trabajan miles de obreros concentrados, el control de esa fábrica se convierte en un elemento estratégico nuclear y central. Además, como tú has dicho, el fascismo al fin y al cabo lo que plantea es una perspectiva comunitarista, porque al fin y al cabo tenemos que plantearnos también que no todo comunitarismo nos vale. El fascismo plantea una perspectiva comunitarista, pero una perspectiva comunitarista profundamente jerarquizada. Cuando el fascismo plantea, el nazismo en Alemania, plantea precisamente esa alternativa de corporativa, que en algunos momentos pues se puede confundir con una alternativa autogestionaria o se puede intentar confundir desde el propio fascismo con una alternativa autogestionaria, lo que está planteando es una estructura de autoorganización de la vida económica en la que tanto patronos como obreros participan. Es más, en el frente del trabajo nazi de los años 30, en el frente del trabajo de en el Tercer Reich participaban tanto los grandes industriales como los Baron Thyssen, los dirigentes de la Krupp, etcétera, como los propios obreros, iban a hacer grandes actos comunes en los que los grandes industriales propietarios de las fábricas se vestían de obreros, se vestían con el mono de los obreros, con el uniforme del Frente del Trabajo, y se dirigían a los propios obreros como camaradas. Pero al fin y al cabo eran ellos los que dirigían con mano de hierro la producción, los que se apropiaban del plusvalor y los que al mismo tiempo pedían grandes sacrificios a sus trabajadores para poder seguir saqueando el resto de Europa en el marco de la guerra. Por lo tanto, no hay que confundir la autogestión con esa perspectiva que entiende la vida económica como una vida, como un comunitarismo que se ejerce de arriba abajo. Es decir, la autogestión lo que implica es que haya un objetivo comunitario, que haya un objetivo colectivo, pero implica también la participación directa de los productores y, por lo tanto, la democracia entre ellos. Estos son otros elementos centrales, por ejemplo, en el tema de la Revolución Rusa y del posterior estalinismo. Es decir, al fin y al cabo, uno de los elementos centrales del fracaso de la experiencia soviética está precisamente en esa falta de democracia que hace que los propios trabajadores no vean como propia la producción de la fábrica y la generación de la vida económica. Es decir, no se trata tan solo de socializar los medios de producción en el registro de la propiedad, no se trata tan solo de poner en el registro de la propiedad que los medios de producción son colectivos, no se trata tan solo de que una organización formalmente colectiva, como sería el Estado, ejerza el poder sobre esos medios de producción, sino que se trata de que los productores, es decir, cada uno de los trabajadores participen efectivamente y de manera protagónica en las decisiones fundamentales que se toman en ese lugar de trabajo y que además determinen ellos mismos no solo esas decisiones fundamentales, sino incluso el uso, la apropiación de su propio tiempo de trabajo. Yo creo que este es uno de los elementos también que son importantes, ¿no? ¿Hasta qué punto esa idea del estatismo, esa idea del comunitarismo jerárquico, esa idea de totalitaria, de que al fin y al cabo todas las fuerzas productivas de la nación tienen que supeditarse a las decisiones que toma la vanguardia, es una idea que es contraria a la propia estructuración de un camino de transición al socialismo que parte de la base de la participación directa de los productores? En este sentido, que me parece precisamente un inciso interesante de lo que estás hablando, entrando en los debates precisamente del socialismo de principios del siglo XX, el leninismo, por ejemplo, rompió con ese horizonte autogestionario que sí poseía, por ejemplo, el marxismo consejista de Rosa Luxemburgo y demás, ¿no? Es decir, el leninismo hizo una apuesta por la centralización y planificación de la economía desde el Estado, ¿no? Esto entiendo, o al menos yo lo veo como una de las grandes rupturas dentro del socialismo, que además es que ha cambiado totalmente la visión del socialismo, además, que a nivel mediático y demás, siempre el socialismo se asocia a control del Estado, frente a que entiendo que en los orígenes, tanto del socialismo libertario como la parte marxista, ¿no? El horizonte autogestionario era, digamos, uno de los pilares, ¿no? Podríamos decir que fue una de las grandes rupturas la que hizo el leninismo con este horizonte autogestionario. Yo creo que sí, es una de las grandes rupturas en la historia del movimiento obrero. Al fin y al cabo, el propio Marx lo que plantea como el modelo que plantea como modelo de sociedad futura es el modelo de la Comuna de París, es decir, el modelo de la democracia ejerciéndose por parte de los clubs y los barrios de París en un momento histórico concreto, en 1871, que es un modelo que además los propios anarquistas y el propio Bakunin plantea también como su propio modelo de sociedad. Es más, en la historia del marxismo se puede ver como en momentos históricos concretos la recuperación del libro de Marx sobre la Comuna de París significa el intento de recuperación de los elementos centrales del marxismo más revolucionario, es decir, del marxismo que más se afinca en esa idea de autogestión o de ejercicio del poder económico, del poder político por parte de los propios trabajadores. Sin embargo, lo que pasa en el pensamiento de Lenin en el marco de la Revolución Rusa es esa evolución o se fundamenta o se asienta en esa evolución que hay entre las tesis de abril, donde Lenin plantea esa consigna de todo el poder a los soviets, lo haga o no, forzado por las circunstancias, el caso es que lo hace. Esos soviets que son al fin y al cabo expresión de la propia creatividad y de la propia voluntad democrática de los propios trabajadores que, como en la fábrica Putilov, ponen la San Petersburgo, ponen las fábricas a funcionar de manera autogestionaria, al posterior proceso de toma del poder por parte del partido que implica el ejercicio de ese poder como una vanguardia dirigente y que implica también incluso la eliminación física de los propios enemigos. Ahí habría que plantearse muchos mecanismos o muchas discusiones en torno a cómo y por qué se lleva a cabo este proceso. El caso es que hay algo en el marxismo que les empuja a ello también, es una lectura posible de Marx, al mismo tiempo que la lectura consejista es también una lectura posible de Marx, pero al mismo tiempo también hay toda una serie de circunstancias internas al propio partido bolchevique y al hecho de cómo se va haciendo la revolución, cómo se va permitiendo la entrada de viejos burócratas zaristas en el propio partido, cómo se va ejerciendo el poder de una manera más cada vez más autocrática y cómo se va sustituyendo ese funcionamiento basado en los soviets y en las cooperativas por un funcionamiento basado en la planificación estatal desde arriba que implica necesariamente la burocratización de la sociedad y que implica fundamentalmente también esa generación de una nueva clase dirigente. Es más, en la historia de la discusión sobre qué pasó en la Unión Soviética en el llamado socialismo real hay un debate muy interesante, un debate que se produjo en una revista marxista norteamericana que era la Monthly Review en los años 70-80, donde intervienen gente de la talla de Paul Sweezy o Charles Bettelheim, y se discute aceleradamente sobre qué es lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Es decir, si en la Unión Soviética había un sistema socialista imperfecto o si ya estaban derivando en un sistema capitalista como tal. Es más, yo creo que una de las líneas fundamentales que se plantean allí, que es cada vez más interesante, es la idea de que, al fin y al cabo, el propio Partido Bolchevique o el propio Partido Comunista de la Unión Soviética, estamos hablando de décadas posteriores, está funcionando como una burguesía de sustitución que está generando las condiciones para la propia revolución burguesa en el marco de Rusia, pero no está generando realmente condiciones para la construcción del socialismo. Y no está generando condiciones para la construcción del socialismo precisamente porque el elemento fundamental de la construcción del socialismo, que significa la abolición de las clases, es esa participación de los propios trabajadores o esa capacidad de los propios trabajadores de socializar la producción en el sentido de que la producción se convierta en el producto final del conjunto de la colectividad actuando libremente. Y esto es precisamente lo que no ocurre en el marco de una economía estatizada, donde las burocracias dirigentes toman las decisiones desde arriba y lo intentan hacer desde una planificación que en un marco tremendamente complejo siempre va a ser imperfecto. Precisamente esto que nos estabas comentando, era una obsesión del propio Lenin, o sea, que llegaba a hablar incluso de capitalismo de Estado, nombrándolo así. La obsesión era el crear esa superproducción, ¿no? Ese desarrollo de las fuerzas productivas, esa acumulación, ¿no? Era un poco la obsesión de una de las obsesiones de Lenin que llevó también a este movimiento. Me explico un poco más. Es decir, la lógica estatista, entiendo que también el Estado, las propias necesidades de los estados necesitan de una gran cantidad de acumulación, ¿no? Para la propia fuerza del Estado. Históricamente se ha desarrollado así. Los estados se han ido haciendo fuertes y controlando más a medida que aumentaba la acumulación, ¿no? Entiendo que la lógica estatista, de alguna forma, es bastante incompatible con lo que entendemos por socialismo, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, yo creo que esta es una de las lecturas posibles de Marx, como decía antes. Es decir, en Marx encontramos un teórico de la participación obrera, un teórico de la liberación obrera, pero encontramos también al mismo tiempo un teórico del desarrollo de las fuerzas productivas al que se da un contenido teológico de construcción del socialismo de una manera casi automática. Es más, en esto se fundamenta hoy en día el Partido Comunista Chino para seguir diciendo que es comunista. Es decir, Marx existe también, por ejemplo, en los artículos que escribe sobre la India en un momento determinado, pues una idea de que el desarrollo histórico es un desarrollo que ha sido una serie de fases evolutivas concretas y que esas fases llevan necesariamente al socialismo. Y una de esas fases evolutivas concretas por las que tiene que pasar la sociedad es la fase del capitalismo, que permite expandir las fuerzas productivas y, por lo tanto, crea la base material para el socialismo. Solo si el capitalismo se ha desarrollado hasta sus últimas consecuencias y, por lo tanto, ha generado pues esa sociedad industrial que conocemos y esa sociedad de máximo consumo que hoy en día conocemos, se podrá entonces repartir o socializar los productos del trabajo, tanto como el trabajo mismo, y generar una sociedad socialista. Esta visión de Marx, que es una visión de la que el propio Marx tiene al final de su vida una serie de dudas que plantea respecto a las formas de producción comunal en el campo ruso, el MIR, etcétera, pues es una idea teleológica del socialismo que heredan gran parte de los partidos marxistas, es verdad. Y en ese sentido es una forma de expresión del marxismo que se convierte en hegemónica en un momento determinado, gracias incluso al partido bolchevique. Es decir, el Diamat, ese manual que se presentaba como manual de marxismo, de materialismo histórico, de materialismo dialéctico en la propia Unión Soviética, seguía fundamentalmente esa visión en que se sustituía la visión hegeliana del camino de la oscuridad a la luz por la vía del desarrollo intelectual del espíritu por el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, la idea de que el máximo desarrollo de las fuerzas productivas lleva necesariamente a generar la base material del socialismo y, por lo tanto, el tránsito del capitalismo al socialismo es un tránsito casi diríamos que automático, innecesario y imposible de evitar, pero para el que es necesario pasar por esa etapa del capitalismo, es una idea muy central en las bases fundamentales de ese socialismo real que fue el socialismo del siglo XX. Y es la idea que plantea hoy en día el Partido Comunista Chino. Al fin y al cabo, el Partido Comunista Chino, para autojustificarse como Partido Comunista, lo que está diciendo es que está desarrollando las fuerzas productivas de una manera que llevará en un futuro a la abolición de las clases y a la abolición del propio Estado. Pero ese futuro es cada vez más indeterminado y lo que sí se puede ver es como los multimillonarios dirigentes del Partido Comunista Chino esconden sus fortunas en las grandes, en la banca, en la sombra en los paraísos fiscales. Volviendo al horizonte autogestionario, antes nos has mencionado algunas de las potencialidades e implicaciones de una economía autogestionaria. Nos has hablado de la posibilidad de que sea más sostenible ecológicamente, también, digamos, con una lógica más localista. Entiendo que estamos hablando también de una economía mucho más descentralizada, es decir, que rompiendo un poco con esta idea que tenemos central, estatista, ¿no? Y también que implicaría redes de cooperación y de socialización de los recursos. Me explico un poco más. Al hablar de autogestión no estamos hablando de que un grupo de gente de forma aislada, ¿no?, se organice, ¿no?, y viva al margen, ¿no?, del resto de la sociedad, sino que estamos hablando de una un tejer redes, ¿no?, de cooperación y de apoyo mutuo en este caso. Claro, obviamente lo que estamos hablando es una economía que tiene que ser una economía descentralizada y basada fundamentalmente en la producción local y comarcal. Eso implica, pues, tomar otra de las ideas centrales también del socialismo antiestatista del siglo XIX, del siglo XX, como es la idea del federalismo, como una idea central. Al mismo tiempo que se plantea la perspectiva de la democracia política en la forma de la democracia directa y de la democracia económica en la forma de la autogestión, se tiene que plantear la idea del federalismo que permita una planificación participativa. Es decir, no se puede evitar hacer desaparecer toda idea de planificación de la economía en una perspectiva autogestionaria, es decir, todo tiene que partir de la base del mutuo acuerdo y de la cooperación, pero esa cooperación debe permitir también planificar las cosas a lo grande, debe permitir también planificar estructuras de cooperación como fue en su momento el Consejo de Aragón en Aragón, que permitía, pues, que la maquinaria de las colectividades, donde no era necesaria en un momento determinado, pudiera pasar a otras colectividades que la estaban necesitando en ese momento. Esto es algo que se tiene que poder hacer y eso implica necesariamente perspectivas de cooperación, perspectivas de federales de planificación participativa. ¿Puedes hablarnos de algún ejemplo de experiencia autogestionaria, ya sea histórica o en la actualidad? Bueno, sí, en España tenemos el ejemplo clásico de las colectividades de la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil, poco después del golpe de Estado en 1936, después del 18-19 de julio, cuando se derrota a los fascistas en Cataluña por parte de las fuerzas sindicales, principalmente por la CNT, lo que se hace es tomar las empresas que habían sido abandonadas por los patrones fascistas y ponerlas a funcionar de manera autogestionaria. Esto se hace con los transportes, se hace con la marina mercante, se hace con las panaderías, se hace con los tranvías, se hace con gran parte de la estructura productiva de Barcelona, incluso de toda Cataluña. Estas empresas autogestionarias funcionan básicamente sobre la base de una serie de comités obreros que estarían formados por representantes, normalmente dos representantes de la CNT, dos representantes de la UGT, dependiendo también de la fuerza sindical relativa en cada una de las empresas, que responderían y serían directamente revocables por las asambleas de trabajadores. Incluso las empresas internacionales, como es el caso de la Telefónica en Barcelona, que dependía de la ITT norteamericana, pues son sometidas a mecanismos de control obrero. La Telefónica o la ITT no podía retirar ningún dinero sin permiso del Comité de Control Obrero, no podía tampoco hacer ningún tipo de actividad que llevase al desmantelamiento de la empresa. Es decir, lo único que podía básicamente era poder realizar los pagos y la retirada de una parte de los beneficios. Esto implica unos mecanismos, un proceso de socialización de la economía. Es uno de los procesos más acabados y más profundos de la historia de la humanidad, de la historia del movimiento socialista. Y este proceso, además, se extiende también al campo, cuando las milicias, principalmente la columna de Urruti, avanzan hacia Zaragoza y se libera gran parte de Aragón. En Aragón lo que se produce es precisamente la organización de toda una serie de colectividades en los pueblos, que son colectividades agrarias, que por lo tanto ponen en marcha no solo la propia producción en los campos, que son colectivizados, sino además toda una serie de infraestructuras y de lo que hoy día llamaríamos bienes comunes, que empiezan a funcionar para el conjunto de la colectividad. Mecanismos que permiten aumentar los niveles de educación, mecanismos que permiten generar estructuras sanitarias, mecanismos que permiten generar estructuras culturales donde no habían existido nunca durante los siglos anteriores. Esta experiencia autogestionaria podemos discutir o podríamos hablar de por qué desaparece, pero lo cierto es que es una de las experiencias más estructuradas, más profundas y más fuertes de la historia. Y como una experiencia mucho más actual, yo hablaría también de las llamadas fábricas recuperadas que existen en buena parte de América Latina, que existen, por ejemplo, en Argentina. Son experiencias mucho más micro, pero que al fin y al cabo no son tampoco pequeñas, porque en cuanto a las fábricas recuperadas argentinas, estaríamos hablando de unas 300 fábricas hoy en día que darían trabajo a unos 15.000 trabajadores. Las fábricas recuperadas son fábricas que en momentos de crisis, sobre todo en el año 2001, en la gran crisis que hizo que más del 50% de la población argentina estuviera por debajo del umbral de la pobreza, o incluso en los últimos años, en relación con la crisis que se está desatando en el país austral después de la llegada al poder de Mauricio Macri, pues son empresas que son que bajo la amenaza de cierre de sus empresarios, que muchas veces quieren retirar el dinero no porque las empresas no sean viables, sino únicamente porque se obtendrían mayores réditos de ese capital en otros mercados globales, pues los propios trabajadores toman las empresas, las defienden, impiden el desalojo y las hacen funcionar en régimen de cooperativa y en régimen de autogestión. Esto es una estructura, o eso determina un tejido, una malla económica, que como os decía, en el que participan hoy en día más de 300 empresas y donde encontramos empresas de todos los sectores. Encontramos empresas tanto sanitarias, del metal, del textil, imprentas, etcétera, etcétera. Y además es un fenómeno que se ha vuelto generalizado, o bueno, generalizado quizá no, pero sí un fenómeno que se ha extendido enormemente en el conjunto del globo en la última década. Es decir, hemos encontrado empresas autogestionarias, empresas recuperadas, tanto en toda América Latina, pues desde Venezuela, Brasil, Uruguay, etcétera, etcétera, como incluso en países de Europa, como puede ser en Francia, donde encontramos la fábrica Fralib, que es una fábrica de envases para el té, que en un momento determinado es ocupada por los trabajadores porque va a ser cerrada en Yemenó, en una localidad cercana a Marsella. Es ocupada por los trabajadores porque iba a ser cerrada y los trabajadores consiguen resistir allí, consiguen hacer frente a todos los intentos de desalojo y consiguen extraer a la multinacional que era la dueña de la fábrica, que era Lipton, la que produce la que produce los test Lipton, y le consiguen extraer una indemnización de 20 millones de euros para empezar a funcionar como cooperativa y como cooperativa autogestionaria. También encontramos otras iniciativas como Biome en Grecia, también muy relacionada con las fábricas recuperadas, etcétera, etcétera. Yendo a ejemplos más cercanos, también quizás nos podría explicar en qué consisten las cooperativas de consumo o experiencias como la Cooperativa Integral Catalana. Bueno, las cooperativas de consumo es algo muy extendido hoy en día, hay un poco por todas partes. Yo os diría, aquí en Madrid, por ejemplo, funcionan cooperativas de consumo ligadas al 15M, asambleas del 15M, como las que funcionan en El Despertador, en el Paseo de Extremadura. Existen también aquellas redes que llevan ya unos años, como la de Bajo el Asfalto está la Huerta, etcétera, etcétera. Cooperativas de consumo consisten básicamente en que una serie de personas se asocian con una serie de productores agrícolas, normalmente, para comprar en común producción a esos productores agrícolas y luego posteriormente repartírsela o distribuirla entre ellos. Es decir, yo formo con una serie de compañeros una cooperativa por la que juntamos un dinero que nos permitirá comprarle a unos productores, normalmente productores ecológicos, productores del campo cercano, una serie de productos que a nosotros nos interesan porque van a estar en mejores condiciones, van a ser mucho más ecológicos, van a ser mucho más sostenibles, incluso muchas veces van a ser también mucho más baratos que los que encontraríamos en el mercado capitalista, y esos productos posteriormente los distribuimos entre nosotros en la forma de una bolsa semanal o en la forma de un pedido que uno puede realizar eligiendo unos determinados productos. Yo creo que esto es algo que se ha generalizado enormemente y que además recogió un nuevo impulso al calor del 15M. Esto genera la posibilidad de salirse de los circuitos de comercialización capitalistas y al mismo tiempo genera la posibilidad de generar un mercado con el que se salvaguarde la posibilidad de producción por parte de los pequeños productores agrarios cercanos, de lo cercano. Es decir, que esto, al mismo tiempo que facilita la producción ecológica, facilita también la producción local y, por lo tanto, la soberanía económica y la soberanía alimentaria. Es algo muy importante. Por otro lado, la Cooperativa Integral Catalana es una iniciativa que nace en Cataluña, aunque existe en otras partes del Estado también, donde lo que se hace es una gran cooperativa que tiene la perspectiva de convertirse en una perspectiva una gran cooperativa que sirve como paraguas a toda una serie de proyectos autogestionarios que existen en toda Cataluña, así como a un local que se llama Aura Social en Barcelona, a una serie de productos de proyectos también de autogestión de la salud, etcétera, etcétera, que van a servir con una perspectiva o que plantean una perspectiva holística, es decir, una perspectiva de alternativa de conjunto al conjunto del sistema capitalista. Lo que se pretende con la Cooperativa Integral Catalana y con sus proyectos asociados es precisamente generar un tejido económico independiente, un tejido económico autónomo del respecto del capitalismo, que pueda agrandarse, que pueda crecer, que por lo tanto pueda hacer que podamos sustraer al mundo del capital y de la mercantilización la mayor parte de nuestras vidas. La palabra autogestión, si no estoy equivocado, tiene una introducción tardía en el pensamiento libertario. Se produjo al calor del Mayo francés de 1968, pero es verdad que la práctica correspondiente estaba claramente inserta en las organizaciones libertarias desde mucho antes. Tenemos que perfilar organizaciones que se autogestionen, que no dependan de decisiones que son adoptadas fuera, en comités centrales, en estados o en juzgados. En ese sentido, yo creo que la autogestión es propuesta central del pensamiento libertario. El pensamiento libertario defiende la gestación de espacios autónomos en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de aquellas que se nos imponen desde fuera, y esos espacios autónomos, por definición, tienen que ser autogestionados. Una cosa lleva a la otra de manera directa. Tiempos dorados del capitalismo fordista, con esa capacidad de asalariar masivamente a la población, al hablar de autogestión hablaríamos de que esos propios obreros controlasen y gestionasen colectivamente esas fábricas y talleres. Pero claro, en los tiempos actuales el capitalismo no presenta esas mismas características. De hecho, sobran trabajadores, es decir, se tiende a huir de los costes del trabajo, de la mano de obra, del asalariado. Incluso la vieja proclama de que la clase dirigente posee los medios de producción y la clase trabajadora debe arrebatárselos, hoy en día puede incluso ser confusa. Me explico un poco, como las necesidades del capitalismo actual implican la reducción de los costes del trabajo, nos encontramos con esa figura de los falsos autónomos, ¿no? Tantos y tantos ejemplos en los que no existe esa figura canónica de asalariado contratado por un empresario, sino trabajadores que corren ellos mismos con los costes, con los riesgos, que son ellos los que se autoexplotan, compiten entre sí por reducir costes y precios, que expulsados del trabajo asalariado se ven obligados a someterse a la lógica del mercado. ¿Puede confundirse la autogestión con la autoexplotación? No, desde luego que no. Además, hay dos elementos fundamentales ahí. Por un lado, la autogestión puede enfrentar dos grandes problemas, dos grandes estilo Caribdis, aquellos monstruos de la Odisea, entre los que tenía que pasar el barco de Ulises, y que si se iba hacia un lado o hacia otro iba a tener problemas, ¿no? Yo creo que en la autogestión podemos encontrar los grandes límites, que serían, por un lado, el exceso de normalización, como ha ocurrido con muchas cooperativas que conocemos históricamente, que se han normalizado dentro del mercado capitalista, se han adaptado tanto a él que han acabado funcionando como empresas capitalistas, tanto en la perspectiva de que el poder lo ejerce el propio consejo rector, como en la perspectiva de que la información no fluye hacia los socios, etcétera, etcétera, como la otra alternativa, la alternativa también de que nos convirtamos en una especie de gueto que se convierta en la autogestión de la miseria, en algo que realmente no puede plantar cara al propio sistema económico capitalista, sino que se convierte en una especie de vida en los márgenes en la que determinadas personas pueden pasar la juventud, pero nada más allá. Y paralelamente a eso encontramos lo que tú dices. Al fin y al cabo, hemos de tener presente una cosa: el concepto del trabajo asalariado, tal y como se desarrolla por el movimiento obrero, y no solo por Marx, sino por el conjunto del movimiento obrero en el siglo XIX, es un concepto que no es un concepto jurídico, sino que es un concepto material. Estos son los elementos fundamentales a tener en cuenta. Yo creo que los laboratorios gerenciales sí lo saben y lo tienen asumido. Sin embargo, muchas veces las propias fuerzas sindicales no lo tienen tan claro. Y en ese sentido, lo importante aquí es quién ejerce el poder sobre la producción. Quién toma las decisiones fundamentales, quién dirige el tiempo de trabajo, quién toma las decisiones sobre qué se hace en el trabajo y para qué se trabaja. Y no es tanto una cuestión jurídica en el sentido de si yo tengo un contrato de trabajo, tengo un contrato como autónomo, cotizo a la seguridad social como autónomo, cotizo a la seguridad social como trabajador por cuenta ajena. Estas son determinaciones que estructura el sistema en un momento determinado para gestionar la fuerza de trabajo, y sobre las que operan los laboratorios gerenciales para generar espacios que le permitan valorar o valorizar las propias lagunas legales, haciendo trabajar a trabajadores que realmente son trabajadores asalariados como supuestos trabajadores autónomos. Esto es uno de lo que pasa fundamentalmente con los falsos autónomos, etcétera, etcétera. El problema fundamental aquí es que las cadenas de valor capitalistas se han internacionalizado, se han transformado en cadenas en las que intervienen no una sola empresa, sino una multiplicidad de empresas o de formas societarias, que precisamente lo que esconden es el hecho, o lo que pretenden esconder es el hecho de que sigue habiendo un centro desde el que se toman las decisiones. Y este es el hecho fundamental, el hecho de que, al fin y al cabo, si tú no tomas decisiones sobre tu trabajo, por mucho que cotices al régimen especial de trabajadores autónomos, por mucho de que figures como autónomo o incluso como cooperativa, porque esto también le puede pasar a las cooperativas en el registro estatal de cooperativas, pues al fin y al cabo sigues siendo un trabajador asalariado, porque es el quien dirige la cadena de valor, esa estructura capitalista de la que es difícil ver el centro, porque hoy en día con las mecanismos de ingeniería societaria se pueden hacer maravillas, es esa estructura capitalista la que toma las decisiones fundamentales sobre cuándo trabajas, cómo trabajas, para qué trabajas, cuánto cobras, qué tiempo de descanso tienes, etcétera, etcétera. Ya para terminar, ¿por qué es importante hablar de autogestión hoy? Yo creo que es muy importante precisamente por lo que estábamos hablando. Es decir, estamos en unas circunstancias en las que vivimos una crisis sistémica del capitalismo, una crisis civilizacional. Lo que está en cuestión en estos momentos no es tan solo cómo se sale de una crisis coyuntural, que es una crisis como cualquier otra, o cómo se sale de esta tesitura, ¿no? Al fin y al cabo, lo que estamos viendo en estos momentos es un momento, una etapa histórica en la que se están anudando toda una serie de procesos que vienen de largo y que generan una situación de caos creciente y de descomposición y degradación creciente del sistema. El sistema capitalista ha funcionado los últimos 200 años en base a toda una serie de elementos centrales: el trabajo asalariado, los productos fósiles como elemento de obtención de energía, etcétera, etcétera. Y todos esos procesos, todo ese proceso ecológico de extracción de productos de la tierra, junto al proceso mismo de descenso de la tasa de ganancia, etcétera, etcétera, todos estos procesos están empezando a encontrar sus propios límites en estos momentos. Eso nos indica que algo va a pasar. Algo va a pasar en las próximas décadas, algo importante, algo decisivo. Va a haber una mutación fundamental del capitalismo, una mutación fundamental que va a llevarnos a otro sistema distinto que no sea el capitalismo. Y en ese momento decisivo que estamos viviendo, donde podemos encontrar pequeñas recuperaciones, pero no encontramos el momento, o pequeñas recuperaciones de la economía capitalista, pero no encontramos un proceso de salida sostenido, un nuevo proceso de acumulación sostenido como fue el de los 30 gloriosos, lo que va a ponerse en cuestión es precisamente la arquitectura fundamental de nuestra sociedad. Vamos a caminar, por tanto, a una exacerbación de la lucha de clases, ya lo estamos viendo, aunque no veamos la intervención de los trabajadores en esa lucha de clases, sí estamos viendo muy claramente una intervención cada vez más autoritaria, directa, importante por parte de la clase gerencial, y vamos a caminar fundamentalmente a una transformación nuclear de nuestro sistema social y económico. Hacia qué dirección cambie ese sistema social económico es lo que se determinará precisamente en el marco de esas luchas sociales. Podemos caminar hacia un sistema más autoritario, a un sistema más ecofascista, que es lo que se ha planteado por parte de algunas gentes. Podemos caminar hacia un sistema profundamente racista, antisocial, etcétera, o podemos caminar hacia un sistema más democrático, participativo y ecológico. Y esa participación, ese caminar hacia un sistema más democrático, participativo y ecológico, tiene que poner en su centro el concepto de autogestión. Uno de los conceptos fundamentales que le tienen que venir acompañados es el concepto de autogestión, porque precisamente sin la autogestión no se puede construir lo demás. Es decir, esa idea de que el Estado nos salvará de esta crisis, volviendo al pasado de los años 50, 60, 70, es una idea que yo creo que no tiene fundamento. Que al fin y al cabo estamos viendo que los grandes intelectuales progresistas, los grandes economistas progresistas planteaban ese retorno al keynesianismo como única salida posible a la crisis, y cómo el capitalismo no acepta esa salida de la crisis porque propiamente no puede aceptarla. Y por lo tanto, solo la construcción de una economía tendencialmente distinta, solo el inicio de un proceso de transición a una sociedad radicalmente distinta basada en la democracia, en su sentido más lato, en su sentido más profundo y por lo tanto en el sentido también de democracia económica, y por lo tanto también en el sentido de autogestión, puede llevarnos a un futuro mejor. Bueno, vamos a quedarnos con esta última idea, José Luis. Muchas gracias por acercarnos al concepto teórico y práctico de la autogestión. Pues muchas gracias a vosotros por llamarme. Svaja, svaja, navajte navije. Skočbija, snava, snaje. Cerramos la linterna de esta semana. En unos días volveremos, en esta ocasión, para recordar la Revolución Mexicana de principios del siglo XX. Concretamente, nos centraremos en la revolución social iniciada por el movimiento zapatista, con el campesinado en armas contra los hacendados y los diferentes gobiernos que fueron cayendo ante la incapacidad de frenar el empuje revolucionario. Hablaremos del Ejército Libertador del Sur, de las influencias anarquistas del magonismo en este movimiento y muchas otras cosas. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.